Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. A veces siento que tu mirada. Tenemos como siempre muy buenas propuestas de teatro para ustedes, que amablemente, de teatro, de cine, musicales. Y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de música, de lo que en este instante tenemos para ustedes aquí en El Punto Crítico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues tenemos un extraordinario concierto doble. La Barranca y la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes van a presentar por primera ocasión en la Ciudad de México Fragor. Esto va a ser el 11 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, este lugar donde se están llevando a cabo grandes eventos. Me late lo que está llevando a cabo y en este caso, pues Fragor ya está al pie del cañón. Tenemos el gusto de que vía telefónica José Manuel Aguilera, nos diga, nos platique, nos invite a lanzarnos, a darnos la vuelta este 11 de diciembre. José Manuel, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo también, saludos. Aquí estamos al pie del cañón. ¿Cómo es que surge esta idea? ¿De dónde viene el nombre Fragor? Ahora que van a estar con la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes, platícanos los pormenores, si eres tan amable, José Manuel Aguilera. Claro, mira, Fragor es un espectáculo que realizamos junto con la Banda Sinfónica de Aguascalientes. Es un proyecto en el que llevamos más de un año trabajando en los arreglos, la selección de las piezas, el montaje, etcétera. Y consiste en la adaptación de varias piezas de La Barranca al formato de la Banda Sinfónica. Y hay que decir que es un formato muy particular, Banda Sinfónica, porque son puros instrumentos de aliento. Es decir, no hay en esta formación, no existen las cuerdas, no hay violines, chelos, violas, etcétera. Pero sí están presentes todos los instrumentos de alientos, como son trombones, trompetas, clarinetes, tubas, etcétera, etcétera. Flautas, por supuesto, clarinetes. Y esto le da una sonoridad muy, es una sonoridad muy especial a la banda. Y específicamente la de la banda sinfónica de los Países de los Calientes, que es toda una tradición. Ya es una banda que se fundó hace más de 100 años. Y que yo tuve el enorme privilegio y el honor de que decidieran hacer este trabajo con la música de nosotros, en La Barranca, canciones mías específicamente. Es una... digamos que es un concierto bastante, bueno, como tú mismo lo has dicho, José Manuel, un poquito complicado porque es sorprendente la cantidad de melodías que se pueden adaptar a las tubas, los trombones, los cornos, los clarinetes, y además va a ser también como una proyección hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo te sientes con estas palabras que tú mismo has dicho? La verdad que te digo, muy honrado de que haya sido la música de nosotros la que como la Banda Sinfónica, pero el resultado es difícil de describir para mí con palabras. Ajá. Hay una sonoridad increíble, que es la sonoridad propia de la banda, pero al combinar esta sonoridad con la música de La Barranca, creo que se crea una cosa que sí, por supuesto, tiene también un pie en la tradición. De pronto suenan ahí cosas como pues las bandas tradicionales de México, pero también es una mezcla que a mí se me hace, me lleva también hacia el futuro y a lados donde yo personalmente como músico nunca había llegado, y esto ha sido gracias a este proyecto con la Banda Sinfónica. Ahora dime otra cosa, ¿ya habían tenido oportunidad de participar? Digo, por primera vez nos va a tocar aquí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el 11 de diciembre, pero ustedes ya han llevado este concierto a otros lugares de la República Mexicana. ¿Cómo está este asunto? Bueno, este concierto, este espectáculo lo acabamos de presentar justamente en la ciudad de Aguascalientes. Correcto. Dentro del Festival de la Ciudad 2016, donde tuvimos tres funciones ahí, afortunadamente llenas, en el teatro, bellísimo Teatro Morelos. Y ahora traemos la banda a México. Sí, es la primera vez que se hace en México. Y creo, también me atrevo a decir, que es un espectáculo sin precedentes en el rock en México. No tengo yo hasta ahorita antecedente de ningún otro grupo o compositor mexicano que haya hecho un trabajo como este. Entonces, Sí, es una primicia desde muchos puntos de vista. Es algo que, tío, es más, creo que no existe en el rock latinoamericano, por lo menos. Bueno, aquí ahora lo tendremos este 11 de diciembre en el Teatro de la Ciudad. Obviamente, también vamos a tener los grandes seguidores de ustedes de La Barranca. Van a tener oportunidad de escuchar los grandes éxitos con los que ustedes han hecho historia. Van a estar los miembros de la banda. Todo esto sí lo vamos a poder vivir junto con este, con, de esta manera tan extraordinaria, ¿no? La verdad es que quisimos hacer, para cerrar el año, realmente, pues echar la casa por la ventana. Yo creo que... Perfecto. Es un concierto único y es para nosotros definitivamente el evento del año, porque además de Traborri, este espectáculo con la banda sinfónica, vamos a cerrar la noche con La Barranca, con todos los músicos de La Barranca, haciendo un concierto eléctrico en la segunda parte de esta noche, pues tocando, sí, canciones de nuestro repertorio e incluso vamos a cerrar algunas piezas porque estamos con miras también a un disco nuevo de La Barranca. Entonces hay como muchas cosas concentradas en esta noche que la hacen, para mí, el evento del año para nosotros como grupo, y ojalá y la gente nos acompañe. Yo lo definiría como un concierto súper excitante el que vamos a estar viviendo el 11 de diciembre, como bien lo dices, pues va a ser una, van a echar la casa por la ventana, así es que nos vamos a llevar grandes sorpresas, y creo que una de las cosas que nos garantiza que la vamos a pasar muy bien, pues es que ustedes ya lo vivieron allá en Aguascalientes y ahora lo traen aquí a la Ciudad de México para pues darle durísimo a esta presentación. Algo más que se nos esté escapando por allá, que quizás sea, digamos, una sorpresa que por allá tenga. Como dicen, ya está probado ese show. Vamos a estar ahí esperando a la gente. Hay que decir que vamos a contar también con la presencia siempre muy grata y pues que nos señalan, de Cecilia Toussaint, que también ya participó con nosotros en la primera puesta en escena de Escabor. Entonces va a estar ahí la querida Cecilia, va a estar La Barranca, el formato eléctrico, va a estar la banda sinfónica Aguascalientes. Y pues yo creo que para la gente que le gusta la música que hacemos, es una combinación que no se deben perder. Y también para aquellos que no conocen a La Barranca, es una oportunidad de oro para ver que la banda hace un montón de cosas y se mueve en muchos terrenos. Una extraordinaria sesión para disfrutar del repertorio de José Manuel Aguilera, a la sonoridad inconfundible que tiene, por supuesto, la Barranca. También va a estar por allá los hermanos Fernando y Carlos Calvillo, ¿no? Sí, ellos son los hermanos Calvillo, son los arreglistas de la banda sinfónica de Aguascalientes, son grandes músicos. Carlos toca el saxofón barítono, su hermano es la flauta piccolo, y ellos, bueno, por supuesto, son representantes importantísimos de todo este proyecto, son piezas clave y van a estar con nosotros este 11 de diciembre. Este show Fragor, finalmente, pues la pregunta es el nombre exactamente, si nos lo describes, Fragor, este show Fragor, que así se va a ser titulado. Bueno, es que yo quería ponerle un nombre al espectáculo y encontré esta palabra porque la primera vez que yo escuché en vivo a la banda ya con estos arreglos de mis piezas, me sorprendió la potencia que tienen y el estruendo que pueden generar estos instrumentos de aliento. Entonces, fragor es una palabra un poco quizás no tan conocida, pero quiere decir justamente eso, quiere decir un estruendo, un ruido colosal, y eso es lo que me interesa resaltar que estamos haciendo con la banda. Es decir, cuando uno dice cosa sinfónica, pues te imaginas a veces ahí un cuarteto de cuerdas y una cosa como muy suave. Y yo creo que la banda tiene una potencia increíble, entonces Fragor, un poco quise reflejar con ese título este poder que tiene la banda sinfónica. Extraordinario. Pues José Manuel Aguilera, gracias por tu tiempo, por la llamada, por tomarnos esta llamada y platicarnos acerca de Fragor en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, obviamente muy cerca del Metro Bellas Artes, Donceles 36. No hay pierde, no hay manera de perderse en esta gran Ciudad de México este concierto que suena para ser extraordinario. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, pues nada más que ahí estaremos, te digo, esperando a la gente y que estén pendientes porque en las redes sociales estaremos dando adelantos de esto. Coméntanos las redes sociales, por favor. Sí, estaremos por ahí dando adelantos de esto, quizás regalando algunas cortesías o haciendo promociones especiales. Entonces, bueno, pues que la gente esté pendiente. La Barranca está en el Facebook, en una dirección que es La Barranca MX, y ahí poder encontrar toda la información y pormenores del concierto. Perfecto. Los boletos ya están en taquilla, ya están a la venta tanto en Ticketmaster como en las taquillas propias del Teatro de la Ciudad. Entonces, pues hay muchas maneras de aproximarse a eso. Perfecto, perfecto. Un fuerte abrazo y estamos a tus órdenes aquí en El Punto Crítico. Que tengas mucho, mucho éxito. Te esperamos con ansia este concierto el 11 de diciembre. Hasta pronto, José Manuel. Hasta luego, un abrazo. Saludos a todos. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la propuesta, mi estimada familia, que tenemos aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ahora falta que se vayan a dar la vuelta y estén bien informados de este gran concierto del cual estamos divulgando en este instante. Vamos a una pausa, continuamos con El Punto Crítico. Tienes opción.